compartiremos la creación de los dueños de los animales llamado Duaruk. Duaruk es un personaje que escogió Sibu. Después, cuando él llamó a todos sus participantes, y entre eso, él vio la cualidad de Duaruk, que lo llamó y le dijo: "Señor Duaro, ocupo sus servicios. Entonces, yo quiero que usted sea el que mantenga, el que cuide, el que vele por todos los animales que existen en la tierra. Usted va a ser el encargado". Entonces dice, le responde Duaro, que se vos, ¿cuántos animales tengo que cuidar? Entonces dice Sibu: "Todos. Todos por igual. Pero te va a ayudar en los cuidos otro personaje que se encargará específicamente de las aves. Pero igual, usted es el representante máximo de los animales". Entonces, Duaro dice: "Pero, ¿cómo voy a yo cuidar tantos animales que tengo que estar viendo acá y el otro allá? ¿Y cómo?". Dice: "No, usted va a tener una visión mucho más amplia, donde usted se ubique y ve todos los animales, desde el ratón hasta el danto". Entonces Sibu lo llevó a una gran montaña. Entonces le dice: "Cerra los ojos y cuando yo te diga que ahí va a haber unos retumbos de tambores, y esos retumbos de tambores te despertará alguno de los ojos y usted puede ver". Entonces Sibu los llevó allá arriba en la montaña. Llegó a esa roca enorme, ¿no? Y atrás de esa otra había dos rocas enormes. Sibu le dice: "Esté atento al sonido". Entonces Duaro que escuchó los retumbos de los tambores. Pum, pum, pum, pum. Entonces Sibu le dice: "Son cuatro. Y ahora sí, abra los ojos". Entonces Duaro abrió los ojos y antes veía nada más ahí cerca. Ahora ve en todo el esplendor, todos lados. Él alcanza a ver todo, todo, y ve todos los animales que hay en la montaña, en los bosques, en todo lado. Entonces Sibu le dice: "¿Qué te parece?". Dice él: "Maravilloso. Me parece que usted me puso otra vista. Otro gubra", le dicen. Gubra. Dice Sibu: "No, no. Ese es un poder que yo te paso, porque usted va a ser el que me va a encargar de cuidar todos los animalitos que va a existir en la tierra". Él está tan contento, le dice a Sibu: "Oh, ¿qué Sibu? ¡Qué grande soy! ¿Qué hago?". Sibu le dice: "Pues la primera misión suya, ahora después de que usted puede ver todo, lo que tienes que hacer es ir y presentársele a cada animalito". Entonces, ¿cómo yo? Entonces él le pregunta: "¿Cómo hago para que el ratón me haga caso? ¿Cómo hago para que el tigre me haga caso?". Dice: "No, eso no se preocupe. Simplemente usted va a usar un tipo de flauta sacado de unos bambús verdes que se llama kbe, y con eso usted cambiará los sonidos de cada cosa y usted va a ver muchos sonidos, y al tocarlo, usted va a ver que un animalito se te viene a tu lado, y tocas otro igual. Entonces tú le dices, córtelo, pero vaya a cortarlo en una que la luna sale, tal parte, lo cortas. Y haces ese instrumento. Como él estaba maravillado, Andual, se fue y cortó. Y lo que Dios le ordenó hacer, Sibú, él lo hizo. Entonces, fue, Sibú le dice, usted tiene 8 tiempos para que puedas ir a caminar todo el trayecto donde están los animales. Y tendrás que usar el instrumento. Dice Eduardo, mía, dice, Jenny. Y él caminó y como Sibú le explica, él llega a un bosque y hace el sonido. Y de repente le sale un venado. Pero el venado no le tiene miedo. Se le acerca cerquita y lo agarra. Ah, ¿sí? ¿Por qué? El venado no le tiene miedo. Porque Sibú ya le filtró una energía para que él sea como el dueño. Entonces el venado ya siente ese dueño cerca. Entonces ya sabe qué es el sonido. Otro sonido, cambió y se le acerca a Jaguares. Un montón de felinos llegaron. Eduardo lo acarició y los tigres no le dicen daño, no le hacen nada, entonces los llama. Luego caminó y sonó otro y le sale los jabalíes, igual, con sus colmillos, pero no le dicen daño. Ya él sabe que todos los animales le hacen caso. Entonces, él va sonando todo el camino, el sonido de la flauta. Y cada vez que cambia, él ve otro animal, otra especie de animal, otra especie. Y así sucesivamente hasta encontrar todos los animales que Sibú le había nombrado. Entonces, cuando él completó todo, dice, ahora, ¿dónde voy a vivir con estos animales? Porque son tantas y yo tengo que saber cómo cuidarlos. Entonces se fue allá en la casa de Sibú. Sibú tenía una rancha bien grande. Llega a Eduardo. Le dice a Sibú, señor Sibú, mira que usted me ordenó a caminar el bosque. Ya fui. Y miras que sí, la flauta me sirve. Sibú le dice, no, ese es su trabajo. Desde ahora, usted es el que manejará los animales, los sonidos y todo lo demás. Entonces le dice, hace falta algo, por eso yo vengo a ver. Entonces Sibú le dice, ¿qué es? Mira, ¿cómo hago para que esos animales se reproduzcan? ¿Cómo hago para que todos los animales tengan alimentación? ¿Y qué es lo que ellos se alimentarán? Seguro que quería eso, que él le preguntara. Sibú le dice, ajá, perfecto. Eso es lo que quería yo, que usted me hiciera consulta. Hay una hamaca. Señor Eduardo, ¿por qué no te sentás en la hamaca? Dice, está bien. Entonces se sentó en la hamaca. Le dio un chirú cacao. Le dice, muy bien. Aquí vamos a hablar. Dice que yo tengo una hermana, una prima hermana, que se llama Sibú. Esa es una luz que va a brillar, pero en la oscuridad que no quema. Se llama la luna. Es mi prima hermana. Ahora, ella te va a indicar el momento cuando esos animales que usted va a cuidar están en reproducción, y ella es la que te va a indicar que cuando es el momento de las cosechas de las frutas, de las hierbas, de las raíces, de los vástagos, de los cogollos, de los arbustos, de todo, ella le va a indicar qué tiempo es y qué es que van a alimentar cada animal. Entonces, por esa razón te dije que se sienta en la hamaca, para que usted y yo invitáramos a mi prima. Ah, Osvaldo va a decir, entonces es con ella, dice, sí, ella sabe todo. Usted le dice, voy a soplar 4 veces acá y ella se dejará venir. Entonces, ¿qué es de simple? ¿Sí? ¿Qué es en la mata? De que el duaro se quedó en la mata. Si usted se levanta y sale de la puerta y hace soplo 4 veces. Y en ese, el duaro ve una doncella acercarse, resplandiente con una luz. Entonces Hugo le dice, siéntese. Ella entró y sí se parece a una dama. Ella, Hugo le dice, mira, Eduardo, esta es mi prima hermana. Ella se llama Hugo. Ella es la que va a encargar de hacer una conexión con usted sobre los animales que tendrás que cuidar durante toda la vida. Entonces, sigue, le dice, le saludó y le dice, mira, yo formaré parte de la creación de este mi primo, que es el señor Sigo. Él me recomendó que usted es el encargado de cuidar los animalitos que él creó. Respondes, Eduardo, ajá, Emma, es que dice, sí, Emma, él me encargó. Entonces, yo quiero saber qué tiempo hay cosechas en los bosques, qué tiempo hay reproducción de cada animal. Entonces le dice ella, yo te voy a indicar durante el año los tiempos donde los animales están en reproducción y los alimentos que ella ocupa para vivir. Pero Dragui le dice, ¿cómo yo voy a saber durante el año que a dónde tengo que llevarlo? Si es una cerca de una quebrada, una montaña o algo pendiente. Entonces le responde la prima Sigo Luna, va a haber señales. Esas señales te va a indicar que si es un zaino, él va a alimentarse de unos arbustos que suelta un aroma. Ese es el momento en que ese arbusto ya está para que sus animalitos pueden venir, pueden llegar a comer. Y así, todos los demás. Entonces le dice, ¿y cómo voy a saber de los jaguares? Tú no comes monte y eso. Entonces, la del símbolo le dice, no, eso es una cadena. Ellos no van a alimentarse de los arbustos. Te va a alimentar de ahí mismo. Pero te voy a decir esto, que hay momentos en la luna donde no están en producción y el tigre puede comerse al otro. Entonces, eso para que usted sepa, cada cosa, cada momento, el tigre puede cazar, pero no puede matar a otro animal que está en producción. Pero la luna dice, usted lo va a tener muy claro, yo te voy a indicar el tiempo. Y así se hablaron buen tiempo. En la hamaca y hablaron buen tiempo. El señor sigo escuchando toda la conversa de la dama Sigo y el señor Duarte. Entonces, cuando terminó la conversa, Sigo le dice, aquí le voy a soplar 4 veces y ustedes quedarán a cargo de todo mi mandato. Entonces, ella se levantó, subió el habló y la colocó en el firmamento. Cacunte, no te decimos. Entonces dice, le dice Eduardo, pero si ella se fue lejos, yo me quedé acá a la superficie, ¿cómo yo voy a hablar con ella? Y le dice ella, tranquilo, ella te va a indicar desde allá. Ya te digo ella que por medio de señales. Entonces Eduardo, ah, no, entonces no hay problema, yo me quedo acá. Entonces siguió preguntando, ¿qué voy a hacer para que estos animales no se vayan a dispersarse por todos lados? Cada uno tiene donde yo tengo que guardarlo. Y le dice, para eso tienes que sacar un tiempo. Ese tiempo donde tendrás que ir de cueva en cueva. Ciertas cuevas te voy a indicar. Entonces le indicó las cuevas donde hay una montaña enorme. Ahí es uno, es otro, para ciertos animales. No lo puedes mezclar. ¿Por qué? Porque ellos no son de la misma especie. Entonces, cada uno tiene su casa. Por eso, cuando ellos están en peligro, porque va a haber tigres, va a haber otro felino que lo esté cazando, tiene que esconderse por esas casas. Entonces Eduardo le dice así, ¿pero dónde va a ser esas casas? Entonces le dice, no, son montañas, son ríos, son enormes cavernas donde usted es el que se va a introducir ahí muchos animales para que ahí ellos estén, para que haya vida. Entonces él fue y encontró cavernas donde existen animales. Entonces llevó consigo varios animales. Entonces, como tiene la flauta, él hace un sonido y se le acerca animales. Se le acerca el pisote, entonces él lo lleva a una cueva. El pisote es el del pisote. Suena otro y se le acerca tanto. Y lo lleva allá, cerca de un río, un gran laguna, allá la casa de los tantos. Entonces ya se dio cuenta que los sonidos le va a ayudar mucho para descifrar, para entender el lenguaje de campos. Muy bien. Entonces, Eduardo, contentísimo con la labor, siguió caminando hasta encontrar todas las casas, todas las casas de cada animal, de cada especie de animal. Entonces, como él tiene casi todo lo que no tiene pluma, pero si yo le había dicho que usted va a encontrar, yo ya le digo que tendrá algo en específico que va a cuidar las aves. Entonces, allá salió otro personaje que lo encontró. Entonces, ese personaje me dice, mira, usted es el señor Doable. Dice que sí, yo soy. Ah, me di cuenta que sí, vos tenés el guardián de todos los animales. Y a mí me dio él como ayudante suyo de las aves, y tengo que también ver con la dama luna Sibu sobre las cosechas de las semillas de las frutas que se alimentarán los pájaros. Entonces dice, pero trabajaremos juntos. Dice, sí, nosotros trabajaremos juntos, vamos a cuidar juntos. Por eso antes de que amanezca tenemos que encontrarnos para definir qué tiempo nosotros tenemos que ubicarnos, qué tiempo tengo que soltar los animales, qué tiempo, porque va a haber dos tiempos, uno de la noche y otro de día. Dice Eduardo, ah, mira, está bien, me parece. Entonces, el tiempo de la noche saldrá otro y el de la noche, el de día también. Dice, sí, es que eso le digo. Igual me le dice el que va a ser encargado de los pájaros, dice que yo también, el Sibu me ordenó de que sea aves que pueden volar de noche y los de noche se esconden de día, que estén durmiendo. Entonces, va a haber dos dos espacios para cada cosa, cada pájaro, los pájaros. Entonces dice Eduardo, igual me parece a mí, porque tengo que cuidar de día y de noche. Entonces Eduardo le dice, pero ¿cómo vamos a diferenciarnos? ¿Usted va a usar un traje o cómo? Dice el que se encarga de los pájaros, dice, no, si vos me digo que él me soplaba y me elevaba teniendo alas. Yo puedo irme en el aire. Y a usted no les puso eso, usted nada más tiene que correr y caminar en la superficie de la tierra. Ah, dice que sí, él me dejó él en el suelo. Entonces quiere decir que yo tengo que cuidar. No puedo volar porque me dio otros poderes. Contentos los dos. Bueno, vamos a esperar a que la noche se termine. Porque ya todo está establecido, está normado todo. Y cuando sea de día, ya todos los animales que están que se esconden durante el día, igual los de la noche. Pero hay que escuchar una señal. Entonces, ahí el del ave dice que yo tengo, ahí me enviaron una ave que es una velada pequeñita que se llama un batú. Ese batú es el que me va a llegar acá a darme un mensaje que ya está listo el día, ya casi, porque va a aclarecer ya. Entonces Eduardo le dice, a mí el que más me tiene a avisarme aquí es el más rápido, que dice que creo que es el venado, porque es el que me salió primero. Entonces esperaron, cierto, pues llegó el venado y el colibrí llegó. El venado se llama Suní. Y llegaron los dos. Entonces ya, cuando están ellos dos, dice, el colibrí dice, es de que el colibrí ya es de día. Cuando ella va a vivir, va a volar de día. Y del venado va a estar andando de noche. Ya, está bien. Ellos todos estaban ahí con sus animalitos, esperando, después empezó a clarear el tiempo, a clarear, y ¡pum! Salió el sol. El venado se fue a la casa donde siempre ya está establecida, y el colibrí salió alegremente en el bosque, porque ya ve ya todo. Y los dos siguieron sus pasos, se escondieron allá, el otro se escondió. Por eso, para los colibríes hay dos tiempos, uno de noche, donde están los animales, y el otro de día, donde están los otros animales que no caminan de noche. Así se lo establece y crea al dueño de los animales. Mía, mía. Mía, mía, que quepa Franklin. Esta es mi parte favorita de las clases. Me encontré esta palabra que es Siwabra, que relata, persona que relata historias legendarias. Entonces puedo decir. Yo le digo, ¿cómo le decís? Claro que sí. Que son sabios, son personas que son sabias. Saben mucho. Puedo decir que quepa Franklin Dur Siwabra Buay. Eso, mía, Leo. Eso es. ¿Qué te parece si...? Muy bien, ¿cómo decía en tu lengua? ¿Perdón? Decime. ¿Cómo te sientes hoy, don Leo? ¿Isbet sin ahí, ni? Yesh, que no guay. Ajá. ¿Qué te parece si repasamos las palabras de la clase anterior antes de empezar con las de esta? Genial, claro que sí, genial. Okay. Yo quiero escucharte. Te las leo y si tenés correcciones me detenés, por favor. Está bien, yo me quedo callado y escucho nada más. Usted lee y vaya hasta el final. Bueno. Mishka. Primero las palabras que vimos: u, casa; di, río o agua; biquo, estrella; diwu, sol; siwu, luna; iyuk, tierra; du, pájaro; ñara, camino; kar, árbol; siwa, brisa. So, I like, right? Luego vimos kbata, montaña; iyiwak, animal; nima, pez; ak, piedra; tsa, arena; kro, pollo; pus, gato; chichi, perro; kuchi, cerdo; vaca; caballo; pato. Perfecto. Y después vimos las frases. Estas son las que me mandaste. Imabeki, ¿cómo te llamas? Jackie Leo. Emma. Yo me llamo Leo. Ah. Webe Miro, ¿a dónde vas? Jemiro Kapta, yo voy a la montaña. Jita Bemi, ¿con quién va usted? Jemi Jenauta, yo voy con mi tío materno. Diu Weske Verone, ¿a qué hora regresa? Mishka Nyarakishkuk, vamos a caminar en el camino. Wese Mike Knebruk, ¿a dónde vamos a trabajar? Webe Serke, ¿a dónde vive usted? Yami Pawe a mi buque. Yami Pawe a mi kebure. Yami Pawe a mi kebure. Familia, ¿a dónde van mañana? Samike Cook, nosotros iremos a bañar. Isbeu Wadur, ¿cómo es el color de su casa? Berruye a mi. Usted es mi mamá. Ua wese wabe ubatsu. ¿Qué color te gusta? Ve a mi ser guay. Su mamá es buena persona. Isbatsu wadur. ¿Qué color es el colibrí? Jita berami. ¿Con quién usted anda? Sair tsotunuk. Nuestro hermano está corriendo. Jejitso Kanebruk. Mi papá está trabajando. Jejamipatso Uyewuk. Mi familia está haciendo casa. Idur Mamarkwa. Estas son flores. Jemikebepakuk. Voy a visitarte. Jejamipaserke Tsinediakoki. Familia vive cerca de la orilla del río. Idur Yehu, esta es mi casa. Weke Diwutsu, ¿a qué hora es? Idur Karitum, este es un árbol. Imabejike, ¿cómo se llama su papá? Idur Kruetk, este es un pollo. Sedur Besakanu. Ese es nuestro bote. Eso, oye, Leo, oye. Guay, guay, Leo. Mira. Bueno, Leo, buena pronunciación. Y las buena últimas... Buena pronunciación, ah. Mira, qué pa... Las últimas que... Perfecto. Que hicimos rápidamente. Yeyami, mi familia. Yeu, mi casa. Yara, mi hijo. Yeami, mi madre. Yeir, mi hermano. Yeji, mi padre. Yenau, mi tío. Yekuta, mi hermana. Yewuke, mi abuelo. Yewike, mi abuela. Mishka Knebruk, vamos a trabajar. Mishka Tsuk, vamos a cantar. Mishka Inuk, vamos a jugar. Mishka Kuk, vamos a bañar. Mishka Tunuk, vamos a correr. Mishka Ua, vamos a la casa. Mishka Ditsuk, vamos a traer agua. Ajá. Lindo, lindo. Guay, guay. Emma, guay. Qué bien. Fueron un montón. Gracias, Kikepa. Si quieres, empezamos sí, esta sí, clase. Sí. Perfecto. Hoy quisiera compartir como un regla, una norma de cuatro palabritas, de cuatro cositas, ¿verdad? Cuatro pronombres. Entonces, escogí, después de buscar la norma de Cibo, que son cuatro. Entonces, yo leo cuatro y usted me escucha y usted lo lee solito. ¿Está bien? Emma. Empezando de la por ejemplo, y cuando yo termino de los cuatro, usted arranca, ¿está bien? Emma. Yo no leo el del Sicua, yo no leo, solo leo el del Tío. Idur ye yamipa. Idur ye u. Idur ye ir. Idur ye uke. Idur ye yamipa. Idur ye u. Idur ye ir. Idur ye uke. Sigo. Ve nauke Carlos. Ve araque Carla. Ve amirake Luisa. Ve yami padu guay. Ve nauke Carlos. Ve araque Carla. Ve amirake Luisa. Pe Yamipa Dur Buay. Genial. Ye. Sakuta Dur Buay. Sato Umru. Sami Ke Kneuru Kami. Sashtirina Shku. Be. Sakuta Dur Bur. Sato Aruk. Sami ke kanebruk kamie. Sashtrina shkuk. Muy bien, guay, guay. Ye jira to ujubuk. Ye mike inu dia. Ye to yekimuk. Ye shkuke kamtaa. Ye jira to u. Yuk. Yemike inuk dia. Jetso yekimuk. Jeshkuki. Jeshkuke kapta a. Ye paser buai. Ye patrawa siwan chen. Ye pamike yami kimuk. Ye patso tsuk. Yepa ser buai. Yepa tara wa siwa usker. Yepa tara wa siwa usker. Yepa mike i. Ucher. Ucher. Ahora sí, ahora sí. Yepa tara wa siwa ucher. Eso, ahora sí le salió. Perfecto, perfecto, Leo. Bye, bye. Seguimos. Yepa mike i. Yami Kimuk. Yepa Tsotsuk. Muy bien. Ye. Mueve. Leo acá. Vamos a hacer una. Ejercicio. Uh-huh. Yo te respondo. Yo te pregunto todo lo que son las interrogaciones y usted me responde. Después lo leemos normal. ¿Oíste? ¿Ahí? Sí, Emma. Yo leo. El pregunta, el chaco que se llama pregunta y se dice el chaco y usted me responde como que estamos ahí hablando y usted es un brim, ¿verdad? Bien. Vamos. Bueno, bueno. Vamos a ver. Mueve miro. Yemiro dizca. Isbe canudur. Ye canudur sie. Gitan de Rami? Jerami Yeamita. Ma che debutto? Debutto da Bob Wusha. Gitotuk. Jirtotuk. Seduri. Idordu. Kani jirke? Auke kari jerku. Bitum nemadur. Nimadur butum. Idur be paio. Ema, seduru ye paio. Betsobwa? Ema, jetsubwa. Ue dir tami? Tiai dirami. Du ese tsuke? Du tsio tsuke. Si u tso inye? Au buiki irir. Oh, bien, Leo, bien, Leo. Qué alegría, me siento contento con usted, Leo. Leo, vamos a repasarlo a ti. Este solito como que se responde, ¿verdad? Empezando de 9 mil, ¿sí? Emma. Ah, me perdí. Web miro. Ya miro. Usted se responde, yo te escucho nada más. Emma. Web miro. Ya miro, dija. Isbe canudur. Ya canudur si es. Gita berrami. Ya rami ya amita. Weke di wutsu. Di wutsu da bob wusha. Jitsotsuk, jirtsotsuk, seduri, idordu, karijirke, auke karijirku, bitum nimadur, nimadur butum, idur bepayo, ema sedur yepayo, betsubwa, ema jetsubwa. Wedi Rami, diai di Rami. Du wese tsuke, du tsio tsuke. Si wo tsu inye. Tsio tsu inye. Au bui ki irir. So, oye, oye. Ahora tenemos otra parte. Es más corto, ¿verdad? Y yo te voy a escuchar sin decir nada, después yo no acelero, después que esté paz yo lo voy a leer. Yo creo que es ahora así como te leo perfecto los demás, y ahora quiero solito esta palabra empezando de Mishka. Emma, son oracioncitas cortas hasta el final. Ajá, Emma. Mishka kvok dia, Mishka inuk kar tzak, Mishka tsuk yeta, Mishka ura skwok, Mishka ura skwok, Mishka ura skwok. Ema tsa tso buai, Ema je tsena buai, Ema je mike inuk, Ema je ji ieru, Aoki kari jirku, Aoki kaseta. Auza cirque cinet. Auki diva arcu. Ka, voy, voy, ye, ye. Escucha, sí. Va. Mishka dia. Mishka inu kachak. Mishka tsuk yeta. Mishka Uratku. Ema sato buai. Ema jetsina buai. Ema jemike inuk. Ema Yeyero. Au ki kanijir. Au ki kanseta. Au sasnerge tinet. Au ki diva ar. ¿Me puedes repetir otra vez? Emma. Mishka kuk dia. Mishka inuk kar tak. Mishka tsuk ieta. Mishka ura shkuk. Emma tsa tso buai. Emma jetsena buai. Emma je mike nyuk. Emma jeji ieru. Au ke kari jerku. Au ke au ki kase ta. Au sa cirke cinet. Au ke diba arku. Aha. Perfecto. Como me estás viendo, hay cuatro palabritas con un solo, una palabra, como Mishka, como Emma, como U, Au. Ya sabes que Emma es sí, sí. Y Au es no, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora solito, Leo, ya cámbiame Mishka tú con otro, pero partiendo de Mishka, con otra oración. A partir de como Mishka kuk ua. Vamos a bañar en la casa. Así mismo. Exacto. Así sucesivamente. Sí. Ok. A ver. Mishka inuk. Kabata tak. Kauta, nada más. Kauta. Ajá, kauta. Mishka inuk kauta y tzak. Uh-huh. Tzak, ¿qué significa este tzak? Es que kar es árbol y tzak es como subirse. Ah, y entonces sí puedo decir subirse a la montaña. Mishka inuk kauta tzak. Casi no se dice así porque como que es como no se sube, como subirse, treparse un árbol, uh-huh. ¿Verdad? Entonces por eso no le decimos tzak, sino kauta a. Ok, ¿y sí. qué tal, ñara, como Mishka inuk kauta ñara? Ajá, kauta ñara a. Tiene que terminar con a. Mishka inuk kauta a. Ñara kauta a. Otra vez, Leo. Ok. Mishka inuk kabta a. Ajá, ahora sí. Perfecto. Guay. Ok, a ver. Mishka... Mishka... Me estoy quedando sin palabras. Mishka kanebruk yeta. Ajá. Perfecto. Muy bien, Mishka kanebruk yeta. Guay. Yeta. Ajá. Ok. Mishka podría decir como Mishka kanu Spook. Vamos a lavar el bote. Mishka kanu squok. Squok. Exacto, sí. Mishka conozco. Bye. Mishka conozco. Perfecto, Leo. ¿Qué otra oración? ¿Con Mishka también o con Emma? Bueno, buscamos, ya entendió perfecto el Mishka. Está cambiando un montón de palabras, ¿verdad? Con lo positivo, con Emma, cambie el. Solamente use Emma y los demás los cambia, a ver. Ok. Pues ahí dice Emma, Sato Guay. Usted dice Emma. Emma, Jeque Leo. El solo, muy bien, Emma, así es. Emma, Jeque Leo, ¿tú? ¿Otra? Emma, Che. Emma, Je Cook, Día. Ajá. Emma, Je Cook, Día. Ajá. Bye, bye, Leo. ¿Otro con Emma? Emma, Je Mike Chuk. Eso, Emma, Jenny Ketsu. Muy bien. Cambiamos con Au. Ok. Au. Au, je miro capta. ¿Puedo decir eso? Eso, muy bien, Emma. Au, je miro capta. Ok. Au. ¿Otro? Au. Au. Au, idor jeu. Y torje now. Eso, ajá. Ajá, ajá. Qué bien, a este, Leo. Ahora, ¿por qué no me repasas? A ver, así enterito, así, corrido. Para ver el sonido nada más, Leo, para ver que empezando, y de yamipa al final. Ahora sí, yo no estoy nada, voy a escuchar el sonido. Por ejemplo, empezando, ido ye ya mi pa, ido ye u, ido ye ir, ido ye u que, ven que Carlos, ve ara que Carla, y así. Yeah. Para dar un repaso, para que se me. Quiero escuchar el sonido que no se me. Que sea bastante correcto. Mishka. ¿Está bien? Mishka. Ajá, Mishka. Idur je yamipa. Idur je u. Idur je ir. Idur je wuki. Ve now ke Carlos. Ve ara ke Carla. Ve amira ke Luisa. Ve yamipa dur buai. Sa kuta dur bur. Sa cho u aruk. Aruk. Sa cho u aruk. Sa mi ke kanebro. Vamos a quedarnos. Leo. Vamos a quedarnos aquí un ratito en el. Sa. Oiga, ve. Sa cho u aruk. Sa cho u aruk. Ve. Sa cho u aruk. Ajá. Sa cho u aruk. Ah, ay, siga. Sa mike kanebruk kamie. Sa shtrina shkuk. Je jira tso u yuk. Je jira tso u yuk. Je mike inuk dia. Je tso yekimuk. Yesh cookie capta. Yepa ser guay. Yepa tarawa siwa ukter. Yepa tarawa siwa ukker. Vamos a ver. Leo, acá, escúcheme. Yepa tarawa siwa ucher. Yepa tarawa siwa ucher. Yepa tarawa siwa ucher. Muy bien, así es. Bye bye. Seguimos. Yepa tarawa siwa ucher. Yepa mike i yami kimuk. ¿Ah? Yepa chochuk. Mueve miro. Ye miro dika. Isbe kanu dur. Ye kanu dur tsien. Acá, acá. Leo. Emma. Escuchen. Isbe kanu dur. Isbe kanu dur. Isbe kanu dur tsien. Ye kanu dur tsien. Isbe kanu dur. Ese sonido, Leo. Ajá, ese sonido, Leo, cano, isbe canodur, isbe canodur, je canodur cien, je canodur cien, ve. Isbe canodur, ajá, je canodur cien. Eso, guay, guay, sí. Isbe canodur, je canodur cien. Jita ve rami, je rami je amita. Weske di wutsu dabob wusha. Jitsotsuk, je irtsotsuk. Sedur i, idur du. Kari jirke, auke kari jirku. Bitum nimadur, nimadur butum. Idur be paio, ema sedur ye paio. Be cho buai, ema ye cho buai. Wedi rami, dia di rami. Du, aquí, Leo, aquí. Ema. Diae di rami, diae. Dirami. Diae dirami. Diae dirami. Diae dirami. Du wese chuke. Du tio chuke. Siwu cho inye. Siwu cho inye. Au, voy que irir. Mishka kuk di a. Mishka inuk kar tak. Mishka tsuk ieta. Mishka urash kuk. Emma, tsatsu. Leo. Aquí, mishka urash kuk. Mishka urash kuk. Mishka urashkuk, ve. Mishka urashkuk. Mishka urashkuk. Bye, bye, bye. Bye, Emma. Mishka. Emma, cho. Emma, sa cho buai. Emma, je tsina buai. Emma, je mike inuk. Emma, je mike inuk. Emma, jeji ieru. Au ki kari jirku. Au ke kaseta. Au ta serke tsinet. Au ke diba arku. Au ke diba arku. Aha, aquí. Au ke diba arku. Au ke diba arku. Au ke diva dar, au ke diva arku, au ke diva arku. empezar de aquí para arriba, al final. Y me escucha nada más, Leo, por favor. Emma. ¿Ahí? Va. Au que diva arco. Au tacer que tiner. Au que caserta. Au que cani girco. Emma, ye ye yeru. Emma, ye mi que inu. Emma, ye tina buay. Emma, sato buay. Mishka urasku. Mishka tsuk yeta. Mishka inu kachan. Mishka uk dia. Au buikiri. Sibu to ini. Du tiu tuke. Du weze tuke. Diae di rami. Di ue di rami. Emma, jetso buai. Betso buai. Emma. Sendur je payo. Idur be payo. Nimadur boto. Nimadur boto. Pito nimadur. Au ki kani jir. Kani jir ke. Idur tu. Sendur ini. Jeito tsuk. Jito tsuk. Diutu. Boto. Jira kami je mi. Jita berami, de kanodur sien, isbe kanodur, jemiru dikka, mebe miru, yepa to tsuk, yepa mike yami kimu, yepa ra tara masima cher, yepa ser buai, jeshku ke kauta, jeto ye kimu, jemike inu dia, jejira to Uyugu, sastridashku, samike kanegu kami, sato umuru, saktar urbur, jede ami padur guay, be jami padur guay, be mira que Luisa, be ra que Carla, be nao que Carlos, idur je uke, idur je ir, idur je u, idur je jami pa. Mira, ¿alguna pregunta que yo leo? ¿Usted sí, no? Sí, que quepa. Bueno, ya pronto me tengo que ir y con esto tengo un montón para practicar estas semanas. ¿Te puedo hacer una pregunta para cerrar hoy? Sí, claro, claro, Leo. En tus historias y aquí en este ejercicio usamos mucho el 4 y el 4 suena importante. ¿Quieres contarme algo del número 4? Perfecto. Vea, toda la norma de la creación de los bribris, el número 4 es en cuestiones de los números, el 4 es para nosotros la base. ¿Por qué? Porque para nosotros, si uno deja cuatro mundos hacia arriba, ¿verdad? Y donde nosotros tenemos que respetar eso. Si tenemos que hacer un rancho, apenas un joven va a hacer un rancho. Ya hizo papá o abuelo, le enseñó y él tiene que hacer cuatro para cumplir una norma que llegó para cada indígena, para cada primo. Entonces, si se va a jalar piedra para moler alimentos, hay que jalarlo 4 veces. Si hay que estudiar la preparación de los agua, hay que pasar por 4 grandes pruebas, y por eso los aguapas curan 4 veces, 4 noches, con todas las medicinas que ellos ocupan. Entonces, todas las cosas 4 es la base que nosotros tenemos. Si tenemos que sembrar banano, el nuevo personaje, puede ser niña o jovencito, tiene que sembrar 4 semillas para empezar. Si hay que sembrar 4 semillas, maíz, el niño o el jovencito tiene que sembrar 4 semillitas ya para completar. ¿Por qué? Porque para nosotros hay que rendir cuentas cuando no estemos acá, y ya el mundo de Surá nos va a preguntar a dónde, por qué varió el número 4. Entonces, nosotros respetamos el 4, sea como sea, pero sí tenemos que cumplir los 4. Por ejemplo, yo tenía que jalar 4 piedras y hace poco cumplí las 4 piedras jaladas. Entonces ya estoy bien, estoy ya más tranquilo, porque entonces ya cumplí. Entonces, así, los números, el número 4 para nosotros es algo que se respeta para la cultura de los tribus, Leo. Mía, mía, sí. Mía, mía, que quepa, sí. Me parece muy relevante. Uh-huh. 4 se dice Kir. Sí, exactamente, Leo. Kir. Perfecto, Leo. Bien. Ajá. Podemos dejar aquí y si te queda bien, nos vemos en 2 semanas y... me encantaría escuchar sobre jalar las piedras. ¿Es algo que estés cómodo compartiéndome la próxima semana? Claro que sí, Leo. Como quieras, yo estoy a disposición para ayudarte, para ayudarnos, para que pueda narrarle el origen de la piedra, a dónde viene y cómo son los personajes, para qué lo usamos y todos los que son tienen que ver con las ceremonias, don Leo. Bien, bien. Claro, esto que sí, me encantaría. Bueno, gracias. Despidámonos en breve. Despidámonos en breve. Ya, Leo. Usted tiene que decirme. Ekeke. Yemiache. A ver. Ekeke. Yemiache. Ajá. Ekeke. Senisue. Ekeke. Semisue. Ajá. Senisue. No tengo. Muy bien. Hablamos pronto. Gracias, Kekepa. Bye, bye. Vea, Kekepa. Vea. Mia, mia. Mia, mia.